Bueno, gracias por venir. Eso fue todo por hoy desde la Escuela de Garaje con Wallace Mazzucco, Danilo Volpato, Mónica Zamudio y su servidor, Sebastián Cruz. Y los dejamos con una canción que nos envía Carolina Ruito desde Londres, que es Wilfrido Vargas, y la canción se llama Vampiro. Vampiros. Gracias a la multisectorial, a la seca web, a todas las redes, a Un todas las saludo a redes mi de la mamá. improvisación. Gracias. Un saludo a mi mamá que nos está oyendo y a Manuel Ángel, nuestro rector y director de disciplina en la escuela de garaje. Suéltala, Mónica, vampiros. Suéltala. Suéltala. Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer. Porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer. Vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro. Sí, seguimos acá en Estación Secaweb, este proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, desde el espacio de plataforma. Hoy es el segundo día. El tema de hoy es ¿qué maestro? Entonces ahora vamos a seguir con audio grabado, la Escuela del Dibujo, Club del Dibujo. Bueno, seguimos acá en esta segunda sesión de la inauguración del proyecto Secaweb de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. El tema de hoy es ¿qué maestro? Estaremos hablando de educación, ya tuvimos aquí a la escuela de garaje. Yo finalmente no entendí de qué iba, muchachos, pero no estuve mucho tiempo acá. Pero ahorita tendremos al Club del Dibujo y luego viene Nicolás Quiñones, ¿no?, que nos va a hablar un poco del tema de educación. Sigamos con un audio. A ver, está buenísimo porque me parece que hoy pensé algo sobre dibujar, que era que siempre es lo que... Es como un medio que, con el que siempre contás indefectiblemente, digamos. Como que siempre traté de hacer otras cosas, como pintar, hacer grabado, que en realidad como que mucho tiempo esa fue la historia, hacer gráfica y pensar que, o esa idea de que el dibujo es un boceto, un paso previo. Y creo que estuvo buenísimo ese paso así como de reapropiarse del dibujo después de estudiar en la escuela, tener ahí una actividad en ese ámbito de taller y qué sé yo. Y está buenísimo porque creo que ahora es más natural ese gesto. Está buenísimo cuando descubrís que eso te devuelve más que cuando lo haces de una manera quizás tan proyectada o algo así, o lo usás como... No sé, creo que eso pienso el dibujo. Creo que tengo una anécdota, pero no estoy seguro que sea. Que además creo que me acordé recién. Que me parece que tuve un novio en algún momento. No sé si estoy confundiendo algunos datos o algo así. Pero que me parece que había diseñado un catálogo para tu muestra del Club del Dibujo en Tucumán o algo así. No estoy seguro. Algo recuerdo, no sé por qué me vino ese recuerdo hace un segundo. Y después, por lo que consumí, y en realidad esa muestra me parece que fui después, o no fui, no sé, tengo un recuerdo medio difuso. Pero después lo que sé del Club del Dibujo es por lo que consumí online, por lo que leí, sé, por lo que la información y la literatura que circula sobre el Club del Dibujo. Y bueno, y hace poquito porque me regalaste un librito. No, pero creo que sí me acuerdo, o quizás esto estoy inventando, pero sí me acuerdo que siempre había dibujos que no me gustaban y los rompía. Me deshacía, digamos. Que lo hago un montón, digamos. Y que además me arrepiento, además, de tirar los dibujos. Sí, como que siempre tuve esa cuestión de querer dibujar bien o copiar bien. Ahí va. Y creo que cuando sos chico, no, quizás sos más desprejuiciado. No sé, la verdad no hace mucho. No sé si tengo la imagen de un dibujo de cuando era chico. Dibujo todos los días. Pero es como que perdí esa cuestión de... No sé, a veces es como re zombie la cuestión con dibujar, digamos. Pero siempre pienso que debería como sentarme nuevamente, intentar dibujar bien, prolijamente. Yo soy una persona como muy ansiosa, entonces como que los dibujos funcionan ahí. Empiezo a dibujar, hago un par. No me gustan, los rompo, me quedo con el primero, lo vuelvo a copiar. No sé, es como que... Y cuando intento hacer un dibujo seriamente, sería... No, no puedo, es como que... Una vez me copé con el texto de Paul Klee sobre el arte moderno y me parece que... Es eso, digamos, cuando... Cuando empezás ya, es como que empezás a dibujar y no es que componés conscientemente, sino que de repente el dibujo te devela una lógica compositiva o una suerte de identidad gráfica, digamos. Pero no sé si es una cuestión de no perseguir una coherencia y una lógica más figurativa, digamos. Yo aprendí a dibujar con el Club del Dibujo porque como que me concentré en entender muchas cosas alrededor del dibujo. Como que estudié más, digamos, alrededor de modos de dibujar. Y me parece que como que tuve un compromiso y una concentración que hasta ese momento no la había tenido. Pienso que creo que es como un gran poliedro que le salen ramas y papas, así que se van nutriendo. Prefiero no dibujar de una sola manera, como si a mi metabolismo le funcionara dibujar de varias maneras. Entonces, desde el dibujo lento al dibujo que es más rápido y que revela cosas que después a lo mejor traspaso en el dibujo lento, pero a todos les guardo un interés particular. Sé que a veces hay cosas que no me interesan y las guardo como en carpetas, que cosas que no me interesan, porque a lo mejor tienen signos de moda o algo así. Y después están los otros, que son como las cabezas, dibujos que sé que puedo seguir trabajando y encontrándole cosas. Digamos, para hacer dibujos para mí son muy concretos, como es el lápiz y todas las gradaciones del lápiz. Y es el lápiz realmente una de las cosas que más me gusta y que sigo encontrando cosas. Bueno, el Club del Dibujo es una iniciativa que aparece en el 2002, en la crisis, que estaba todo dado vuelta, y con un amigo de Mar del Plata, Mario, empezamos a hablar de, bueno, juntémonos, hagamos cosas, y salió la palabra dibujo, salió la palabra club, y ahí en distintas ciudades empezamos a imaginar de hacer cosas con otros, y de que el Club del Dibujo fuera una plataforma de dibujantes, apoyar investigaciones, cosas que quizás no se hicieron otras. Y bueno, se mantiene en estos 10, 12 años con distintas sedes, y ahora somos independientes, ¿no? Está el Club del Dibujo de Barcelona, el Club de Mar del Plata y el Club de Rosario. El dibujo tiene cosas así muy increíbles, como ser un anotador en el colectivo. Yo tengo todos los días como una hora de colectivo, media de ida, media de vuelta, y entonces hay ideas que realmente bajan y a través de esas libretas en el dibujo. Entonces es portátil, es algo que me copa mucho, que sea portátil, que sea inmediato, que, o sea, eso después lo puedo trabajar en otra cosa o no, pero ese reflejo inmediato para mí es muy seductor. Personalmente me revela cosas, dibujar me revela cosas, podría decir cosas de mí, pero bueno, ¿por qué sería importante yo? En todo caso, de mí, pero del lugar, de relaciones, de formas, de geometría, como un gran revelador. Y bueno, guarda una intimidad que es absolutamente seductora. Y es algo que tardó mucho el dibujo en instalarse, digamos, en el sistema del arte. Más vale que el dibujo estuvo siempre ahí como merodeando, y eso creo que le vino muy bien a la cuestión. En mi casa comprábamos las revistas mexicanas, que se llamaban así, y Susi Secretos del Corazón era una revista que era de amor. Y entonces copié una chica de labios gruesos con una melena así corta y un pelo batido, y se lo regalé a mi abuela, y mi abuela lo pegó en un cartoncito y lo puso en la cocina. Y bueno, este gesto así de como de destacar y de decir te cuelgo acá, no me lo olvido nunca. Y a veces dibujo ese dibujo, y que estaba hecho en birome, y me da así un temblor amoroso. Con el dibujo tengo a veces relaciones de mucho amor, y otras veces tengo relaciones de mucho rechazo. El dibujo, las relaciones de mucho amor creo que empezaron de muy chico con dibujar con mi abuela, y eso, un recuerdo muy lindo de la actividad de ella como quiñelera, de tantos papeles con duplicado y de dibujar, que quede el registro y eso poder seguir sumándole otras cosas, dibujar lo que uno veía en ese momento, que eran personajes como Fido Dido, como Alf. Recuerdo mucho la única vez que dibujé con mi viejo, con mi papá, que era un Pato Donald, y esos son recuerdos que me quedan muy grabados. Y pensando en lo que dibujo actualmente, creo que siempre necesito mirar de algo y copiarlo, dibujarlo, copiarlo obviamente a mi manera, que quede un registro de lo que estoy mirando, de decir, bueno, estoy mirando de chico, estoy mirando a Alf, o algún personaje y ahora estoy mirando a tal artista que me gusta, o a tal pensamiento, o a tal obra que tengo pegada, a tal reproducción que tengo pegada en mi cuaderno. Tengo cuadernos de muchas impresiones, reproducciones de obra, de imágenes que voy encontrando, y eso después las sumo en un papel. Tomo el dibujo, uso el dibujo como registro de lo que estoy pensando. No dibujo todos los días, me es imposible dibujar todos los días, no tengo necesidad de dibujar todos los días, pero cuando quiero dibujar, sí, claro que me siento, dibujo, y agarro ese cuaderno que tengo, que por ahora son dos, de tapa roja y tapa azul, que tengo un montón de cosas que me gustan, y las copio, y las pienso. Cuando las dibujo voy pensando por qué me gustan, y eso me van reafirmando más esos gustos, creo que son gustitos que me voy dando. En mi adultez de 30 años son momentos lindos que paso cuando dibujo, por eso no tengo necesidad de dibujar todos los días, porque otros días tengo otros gustos, ¿no? Entonces, pero lo disfruto mucho cuando dibujo. El Club del Dibujo, tengo recuerdos del Club del Dibujo. Para mí el Club del Dibujo tiene varios momentos en mi vida. Hay uno que es una vez la vi a Claudia en Planeta X, sentada en una escalera en Planeta X de calle Urquiza, el año puede ser 2000, 2001, 2002, 2003, es más o menos lo mismo, todos esos años eran casi todo igual. Salía solo yo, y iba mucho a Planeta X en esa época, era una casa linda, había muchos recitales, y una vez la vi a Claudia sentada, yo creo que ya iba a la facultad, ya la había tenido, o no me acuerdo, pero no me acuerdo por cosas que uno se va olvidando, pero sí me acuerdo mucho a Claudia verla sentada en una escalera, y eso era pensar en el Club del Dibujo. Y después el Club del Dibujo es como el amor que nació, es como un fueguito que nació el Club del Dibujo, primero como que me renació el amor al dibujo, con el club, y en el mismo momento renació un amor que con Anita, que es mi mujer, que es parte del Club del Dibujo, una gran persona del Club del Dibujo, que ama el dibujo, y entonces lo quiero mucho al club, quiero mucho a Ana, y me hizo ver desde otra manera el dibujo, mucho más prejuiciado, y lo podría decir como mucho más moderno al dibujo, y eso se lo debo totalmente al club, a Claudia y a Ana. Mi momento de linda relación que tengo con el dibujo actual. Y el primer dibujo que hice, lo recuerdo mucho, porque lo tiene guardado mi abuelo, entonces eso creo que está bueno de lo que pasa con todo tipo de práctica sobre un papel, que es que la gente lo guarde, y eso me hace pensar mucho después cómo que van quedando las cosas guardadas, y lo tiene mi abuelo, que es una cruz. Hice una imagen de una cruz con alguien, obviamente por la relación que uno tiene con todo eso, y tiene mucho color, muchas líneas, y algo que ahora no haría porque no me sale. Entonces lo disfruto mucho que lo tenga mi abuelo, un dibujo tan lindo que me gusta tanto. La pena y entre Bueno, seguimos aquí en Estación Secaweb en esta segunda sesión inaugural, aquí desde el espacio de Plataforma Bogotá en La Candelaria, con la sesión ¿Qué Maestro? Vamos a hablar de educación, ya estuvimos hablando un poco de nuevas maneras de educación, de maneras distintas de hacerla, y ahora tenemos un invitado pues, para hablar ya pues, de la educación que también nos atañe, que es la educación superior en este país, en Colombia, pues nos acompaña aquí en la mesa Nicolás Quiñones. Nicolás es estudiante de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es el representante estudiantil de la Facultad de Artes. Pues es una persona que se ha movido también en este activismo sobre la universidad, sobre todo desde la Universidad Nacional. Pues nos va a contar un poco ahí de la situación y de unas reflexiones que trajo en un libretillo por ahí. Seguramente. Bueno, Nicolás, bienvenido. Gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación de Estación Secaweb. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Nicolás, empecemos. El estado de la educación universitaria. No sé si querés hablar arranquemos por lo local. Por ejemplo, la Facultad de Artes, pues de la universidad pública más grande de este país, que es la Universidad Nacional de Colombia. Además, la más importante del país. Bueno, no, eso ya… Con una tradición y un presente que lo respalda. Pero, bueno, justamente eso de pronto es lo que podemos poner ahí, que es una tradición que se está viniendo literalmente al piso, ¿no? Al piso, o clausurada, como el edificio de arquitectura y diseño industrial. Y la situación es, digamos, no es ajena a un contexto más amplio, que es el de la educación superior en Colombia, y que es el de la Universidad Nacional en particular. Son muchos años de, digamos, de una crisis que se viene arrastrando y que se profundiza a raíz, sobre todo, de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia y que, en términos presupuestales, viene asfixiando a la universidad. Y, digamos, ello sumado a una serie de políticas y orientaciones de la universidad que, pues han ido en detrimento de su calidad misma y sobre todo de esas otras maneras de acceder al conocimiento como son las artes y las humanidades. Eso pues es evidente en una universidad cuyo eslogan es ciencia, tecnología e innovación para el país y excluye precisamente esas otras áreas que han hecho parte de su tradición desde hace mucho tiempo. Bueno, creo que has tocado un tema muy importante, pues que ha sido tema de debate, sobre todo pues en las facultades de artes, como bien lo has dicho aquí, y esto no solamente sucede en la Universidad Nacional, sino pues en todas las otras, y es un fenómeno mundial, pues que se da una prioridad a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Que son los que están directamente vinculados con el desarrollo económico, que no está mal, es decir, eso no está mal, pero pues digamos también no se puede perder todas las otras partes del conocimiento, como pueden ser las humanidades, las artes, bueno, ellas que no están completamente regidas como por unos designios del mercado, ¿no? Entonces, pues allí como que no sé cuál ha sido la postura de la Facultad de Artes en particular y conectando todo esto pues con los movimientos estudiantiles que han venido, bueno, toda la vida han estado, pero digamos que desde el 2011, a raíz de esto de la reforma a la educación, que es basado en la Ley 30, pues empezó a ocurrir, ¿no? Sí, es un resurgir del movimiento estudiantil colombiano después de cerca de 40 años del movimiento del 71, que es el antecedente quizá más importante. La diferencia del movimiento del 2011, digamos, precisamente tiene que ver con el arte, con la manera en que las facultades de arte nos vinculamos a la movilización, porque todo el proceso de movilización social que lideramos los estudiantes estuvo muy marcado por el tipo de manifestaciones al momento de salir a las calles. Es decir, la marcha, el plantón, todas las actividades que nosotros desarrollamos para protestar y para manifestar nuestra posición estuvieron muy marcadas por ciertas expresiones artísticas que generaron empatía, digamos, con la opinión pública y que ayudaron a que diéramos esa pequeña victoria que fue echar para atrás una reforma profundamente dañina para la educación superior en Colombia. De pronto, para contextualizar, porque hablemos de dos cosas. Primero, la Ley 30, pues que es una ley que ya tiene 20 años, y pues, ¿qué es lo lesivo que tiene esta ley para la educación? Digamos que según eso habría que reformarla, ¿no? Es decir, yo supondría que el hecho de reformarla o quitarla no está mal en sí, pero la reforma, su contenido sí. Entonces, hablemos de eso, la ley como tal, ¿y qué tenía de malo también la reforma? Sí, digamos, la educación, como la salud, como la justicia, son temas que merecen una reforma en este país, y en eso no hay problema. La discusión con el gobierno de Santos particularmente no es, digamos, no tiene que ver con las reformas que hace o con las áreas que pretende reformar, sino con el contenido y la forma de sus reformas. La Ley 30 de 1992 es una de las primeras leyes grandes o que rigen un área tan grande como es la educación superior en Colombia después de la Constitución del 91. Y lo que plantea en términos de financiación es un piso, digamos, un piso de financiación, pero que no ha sido actualizado, de manera que el presupuesto de las universidades en términos reales no ha crecido, mientras que la cobertura sí lo ha hecho de manera, digamos, desproporcionada en comparación con la financiación que viene recibiendo la universidad. Igualmente, temas como la autonomía, la democracia, el cogobierno, son temas muy descuidados dentro de esa reforma, y que privan a las universidades en Colombia de tener un desarrollo más, digamos, más integral, y sobre todo en esos temas como la autonomía que son fundamentales para que una universidad pueda pensarse un país y pueda serle útil, digamos, si se piensa de esa manera. Bueno, yo leía en el periódico hace como dos días que, pues, lastimosamente Colombia volvió a salir muy mal parada del examen PISA, ¿no? Que es el que pues hace así como una revisión de unas competencias básicas en educación sobre lectura y sobre matemáticas principalmente. Y pues digamos que esta es la cruda realidad que entra en contradicción con el discurso estatal. Ahí tenemos el patrocinio de Skype. Skype, bueno, no creo que patrocine la educación mucho, pero bueno, sirve para muchas conferencias. Entonces, como que ahí se ve de cierta manera como la pues la falta, digámoslo así, de rigor que tiene el discurso gubernamental cuando se dice, sí, estamos haciendo reformas. De hecho, la ministra ha dicho, se han hecho unas reformas que nunca en la vida se han visto. Y creo que poco, o sea, como a los 3 días que dijo eso, se ven estos resultados. Entonces, pues, como ¿qué opinión merece eso? Y desde la perspectiva de la educación superior. Pues es la opinión de la ministra Campo, que viene, digamos, su experiencia no es propiamente en el campo de la educación, sino que viene pues de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pues estas pruebas PISA que son, digamos, se rigen de todas maneras por estándares de los países de la OCDE, pero pues evidencian que de todas maneras en lengua, matemática y ciencias, que es lo que mide, el país es bastante deficiente. Y eso obedece a unas políticas, digamos, de educación macro. Este gobierno se caracteriza por la frase de nunca antes en la historia se ha hecho tal cosa, pero la realidad de las cifras pues muestra otra cosa. Y el problema de, digamos, de la educación no es únicamente la educación superior, sino que es una estructura desde la educación primaria que condena a los estudiantes, digamos, al grupo de estudiantes que entran al sistema educativo y que no pertenecen a… Sí, que no tienen una condición socioeconómica que les permita acceder a cierto tipo de, pues, de instituciones privadas, los condena a la mediocridad en un sistema mediocre. Creo que eso se ha venido notando en los últimos años, ¿no? Donde de hecho una universidad pública como pues en donde estudias vos, bueno, y yo, en la Universidad Nacional de Colombia, pues que hace muchos años era una universidad pues como de estratos más, o bueno, más diversa, digámoslo así. Sí. Ahora pues es una universidad pues de clases medias hacia arriba, ¿no? Raramente. Y en la Facultad de Artes. Sí. Ya aquí hablaríamos de media alta. Y aquí subsiste como esta idea de que justamente pues como que las artes son pues como para cierto tipo de personas con más recursos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, digamos es un fenómeno que se ha venido acrecentando en los últimos años, también estimulado por el subsidio a la demanda, que es la política que privilegia el Estado colombiano desde hace mucho tiempo y que ha hecho que las universidades privadas, el porcentaje de matrícula de estudiantes de clase media, incluso media baja, haya crecido pues, con los créditos del ICETEX, por ejemplo. Entonces, eso de hecho es como proporcional, tiene una relación con el incremento de matrícula en la universidad pública de estudiantes de estratos altos. De todas maneras, o sea, la posición de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que vale introducirla y contextualizarla, es un proceso de encuentro de carácter gremial que surgió en el 2011 en oposición a la reforma a la educación superior del presidente Santos. Digamos, la posición de la MANE no es la de excluir a, digamos, ese grupo de la población de clases medias altas de la universidad pública, sino de que el sistema público de educación superior tenga la capacidad de recibir a mayor cantidad de estudiantes y sobre todo a los que no tienen las condiciones socioeconómicas para pagar una educación como la privada. Bueno, ahí mencionabas un tema bastante importante cuando hablabas del subsidio a la demanda, ¿no? Que siempre han estado como esos dos ejes, esas dos puntas de ese espectro que son demanda y calidad, en donde parece que se contradijeran un poco, ¿no? O sea, entre yo más cobertura tengo, como que hay que bajar los estándares de calidad y parecería que, bueno, parecería no, y esa ha sido la apuesta de la política pública en este país. ¿Qué habría que hacer para que sí sean, pues vayan en la misma dirección? Es decir, para tener más cobertura, pues que todos lo desearíamos, pero también con más calidad. Pues todos sabemos que plata, ¿no? Más plata, pero ¿cómo, qué otras cosas habría que hacer allí de pronto desde tu perspectiva? Pues es que el problema fiscal es una de las aristas de todo el problema en general, pero sí tiene que ver con lo que se prioriza dentro de la discusión o dentro de los objetivos de desarrollo del Estado, del país. O sea, ese es un punto que no hay que dejar de lado, que es el tema de la financiación adecuada, porque tiene que ver con no solo la garantía en cuanto a infraestructura o inversiones que deban hacerse para ampliar esa cobertura de la educación, sino también para la formación de, por ejemplo, de profesores de calidad que sean acordes a un sistema que no solo se piensa amplio, sino también de calidad. Entonces, en ese punto, es una financiación, pero acompañada de políticas que la respalden. Es decir, no se trata únicamente de destinar un presupuesto, sino de rodear al sistema, de blindarlo con una serie de políticas más integrales que permitan la ampliación de la cobertura, pero sobre todo la ampliación de cobertura con calidad. Bueno, Nicolás, recordemos un poco, ahí estabas hablando de algo que fue como muy bonito. Bueno, aquí me pasan una pregunta en un post-it, pues leámosla. ¿Qué tipo de propuestas artísticas han aportado al movimiento estudiantil? Fíjate, y era justamente algo parecido a lo que iba a preguntar. Bueno, Nicolás había mencionado que de pronto estas marchas, o aquí a las amigas y el amigo de la multisectorial invisible los pongo en contexto, aquí las marchas estudiantiles fueron siempre mal vistas, bueno, yo sé que en muchas partes, pero digamos el grueso de la población no se solidarizaba con ellas porque decía que era espacio para desmanes, para de pronto se infiltraban terroristas, siempre terminaban en grescas con la fuerza pública, bueno, etcétera, etcétera, todos estos como prejuicios que hay como sobre generalmente cualquier movilización. Sobre todo después de los 8 años de Uribe. Sí, pero aquí el giro de tuerca que hicieron los estudiantes fue justamente como un llamado a la no violencia y más a otro tipo de manifestaciones más simbólicas, pues que de hecho hicieron ganar el favor popular de la mayoría de la población, pues que vio esto, ¿no? Que ya no se está ocurriendo esto de la violencia, sino pues manifestaciones artísticas, comparsas, música, un poco también de burla, pero pues unas burlas muy, muy bien pensadas y pues no irse a unos argumentos, y es que son argumentos pues de la piedra o de la papa explosiva o algo así, sino de los medios y del arte. Entonces, pues, ¿por qué no nos contás un poquito de eso, ese movimiento artístico que aportó específicamente? Pues aportó precisamente un giro en la apuesta que el movimiento estudiantil siempre había tenido para hacer sus reivindicaciones. Nosotros en el 2011, de todas maneras, seguimos poniendo muertos en el proceso del movimiento estudiantil, porque en las primeras marchas que tuvimos, lastimosamente, un compañero en el Valle falleció en razones que, digamos, hasta el día de hoy no son esclarecidas, y ese tipo de sucesos que se dieron en el marco de la protesta nos empujaron a los estudiantes de artes de diferentes facultades del país a, digamos, a darle un carácter un poco más performativo, no sé si cabe el término, a las marchas, por ejemplo, o pensarnos actividades como besatones, actividades de desnudo, siempre con un carácter simbólico detrás de, digamos, de la acción y buscando repercusión en medios para llegarle a la gente con ese otro mensaje que fue mucho más efectivo y que seguramente, pues de hecho ha sido reconocido dentro de la misma autoevaluación que hemos hecho en la Mesa de Amplio Nacional Estudiantil como uno de los elementos más importantes y una de las lecciones aprendidas de ese 2011, que es un giro en la manera de llegarle a la gente, porque finalmente la disputa era por la opinión pública o por lo que se llama opinión pública. Bueno, Nicolás, ya como para ir acercándonos como al cierre de esta breve charla, entrevista, ¿qué viene ahora? Yo sé que es como la pregunta del millón, pero pues digo específicamente, pues hace poco la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pasó su propuesta de reforma a la ley 30. Ahí mismo como que la parte estatal, la ministra se apresuró a decir que también venían pues con la de ellos. Y vienen con la de ellos, que seguramente va a ser un copiar y pegar de la anterior sin mayores cambios. Pero con mayor legitimidad dentro del sistema. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso que nos espera? Que obviamente no será fácil. Y sí, pues hablemos de si acaso un quitado, si habrá posibilidad de verdad lograr cancelar todas estas leyes y lograr pues proponer y que sea acogida por el gobierno una ley pues que viene así de base de los estudiantes en este caso. Pues sí, como lo más honesto que uno puede plantear es que eso es muy difícil, porque si no ha sido capaz de cumplirle a los campesinos con los acuerdos a los que llegó con ellos hace unos meses. Es muy difícil que, digamos, que de golpe acepte una propuesta construida precisamente de manera amplia y democrática como es la que hemos planteado desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Ahora, en términos tácticos y estratégicos, pues el proceso está algo en la incertidumbre, porque realmente ha habido un reflujo dentro del movimiento estudiantil y se ha perdido convocatoria y capacidad de llegada a la gente. Entonces, ahora mismo, de hecho, es como un momento de reflujo y de pensar cómo fortalecer la MANE nuevamente para volver a salir a dar la pelea, porque a diferencia de la MANE, que no ha actuado de la manera más inteligente después de haber dado ese pequeño golpe, el gobierno sí viene agitando su propuesta dentro del sistema estatal de educación, y allí viene recibiendo el respaldo de los rectores de las principales universidades del país y de diferentes actores, incluso de otras organizaciones estudiantiles ajenas a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y afines seguramente a esas políticas del gobierno. Así que ahora mismo, de hecho, para ser bastante sincero, es incertidumbre en qué va a pasar ahora. La propuesta está, pero a la vez no está porque no hemos podido presentarla formalmente. Y el panorama electoral hace más difícil, de hecho, ahora llegar a acuerdos sobre cómo seguir, porque pues para nadie es un secreto que este tipo de movimientos o de agremiaciones como la MANE son lugares donde confluyen fuerzas políticas, y ahora en un escenario electoral pues es bastante complejo. De hecho, ahora un ex vocero ya de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Sergio Fernández, se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá, y solo ese hecho ha despertado una serie de inconformismos al interior de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Bueno, esperemos que, yo también a veces soy como que veo el panorama así hago ahí en el futuro, pero pues esperemos que todo vaya por buen camino. Bueno, gracias Nicolás por estar acá en esta sesión Qué Maestro, pues la segunda sesión de esta inauguración del proyecto Estación Seca Web. Pues Nicolás, recordemos, es el representante estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Palabras finales. Bueno, agradecerles la invitación y pues muy contento de venir al espacio. Y quisiera cerrar invitándonos a conocer la propuesta de la MANE. Se encuentra fácilmente en internet, manecolombia.blogspot.com. En Facebook también tiene su página. Y a acompañar y a sumarse a la defensa de la educación pública en estos momentos verdaderamente críticos. Como prueba de ello es la Universidad Nacional de Colombia y su Facultad de Artes, que carece de edificios dignos, que literalmente se derrumban y que esperamos defender. Bueno, esperamos todos estar ahí porque la educación pública es de todos y para todos y todas. Seguimos acá en Estación Seca Web. You know, like when you cage something up and when it gets out, they act like it. That's the way most Saturday night people act. Now, we would like to think of some very beautiful, bright moments. You know what I mean? Bright moments. Bright moments is like eating your last pork chop in London, England, because you ain't gonna get no more cooked from home. Bright moments is like being with your favorite love and y'all sharing the same ice cream dish and you get mad when she gets the last drop. Bright moments is like seeing something that you ain't never seen in your life and you don't have to worry about it. Busco palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. O la busco, ideas, frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, citas, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Pregunta. Bien y mal formuladas, capciosa, compleja, común, difícil, efectiva, equivocada, esencial, frecuente, incisiva, insistente, inteligente, interesante, molesta, provocativa, retórica, sustancial, técnica, típica. Se formulan, sincero cumplido, buena pregunta, no tiene derecho a una respuesta. Se basa en el tipo de información que se quiere conocer. Cada pregunta hacia otro encierra una pregunta hacia nosotros mismos. Buenas preguntas suponen un estímulo, ayudan a desarrollar la comprensión y a revelar nuevas problemáticas a investigar. Lo que nos queda, herramienta para construir el propio pensamiento y la posibilidad de lectura de lo que tenemos enfrente. Es el instrumento frente a nuestro huésped, la odora. La poesía da respuesta que funcionan como nuevas preguntas. Estoy de piel al lado de mamá. No sé de dónde vengo ni a dónde voy. Ni me lo pregunto tampoco. Marosa Di Giorgio. Gracias. ¿Sabes una cosa? Hay gente con ese cuerpo, ¿crees que vas a cambiar el mundo? ¿Dónde habíamos quedado? ¿Cómo era? ¿Ella te pone frío? ¿Qué era lo que pasaba entonces? ¿Quién es? ¿Por qué es tan cara? ¿No era que no te querías abrotar? ¿Por qué? ¿No tenés una risa, madre? ¿Cómo sabes? La risa de seguir durmiendo en esa casa del pibe. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Abortos? ¿Informante? ¿Qué te parece si la seguimos mañana? ¿Qué la revisas? ¿Qué es banana? ¿Y por qué no dormís? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo era? ¿Está bien formada? ¿El que se da cuenta de lo que les pasa? ¿Y ella qué es una mujer pantera? ¿Se acuerda de mí? ¿Y vos? ¿No? ¿Dónde la viste? ¿Tenés miedo de hablar de eso en el arte? ¿Te gusta la peli guerrillera esa? ¿Será que no hemos capeado? ¿Qué me pongo? ¿Por qué? ¿Y vos por qué te gusta tanto? A mí y a vos también. ¿Nunca te vino a ver? ¿Qué saña es esa? ¿Qué es eso? ¿Te la imaginás fregando la casa? ¿Cómo era que empezaba? ¿Querés entonces que me acerque? ¿Qué vas a contar? ¿Es casado? ¿En qué estábamos? ¿Por qué lo querés tanto? ¿En qué trabajo? ¿Todo duro? ¿Quién te ha enseñado algo importante para tu vida? ¿Qué te enseñó? Bueno, pues a mí la verdad que me enseñó a manejar fue mi papá, desde los 12 años. Y pues ahí ya fue como escoger una profesión, porque sí, algo importante para mí, para poder yo sostener mi familia, hoy en día que tengo familia. Y pues no, normal, eso es importante para mí porque ya hoy en día pues ya soy taxista y vivo de esa profesión de manejar, de conducir. Cuando era chiquitita mi mamá preparaba sus clases de historia del arte con unas fichas que tenía dibujitos y nos ponía a mi hermana y a mí en la cama y nos hacía hacer de alumnas y nos iba dando como el teórico. Y creo que eso fue fundamental. Yo ahora soy historiadora del arte y creo que, es más, todavía me acuerdo los dibujitos de esas fichas y ahora que lo pienso le voy a pedir a mi mamá ese material para poder dar clase yo. A ver, alguien que me haya enseñado algo importante en mi vida, mi mamá. ¿Y qué? El respeto. De pronto sé manejar algo de artesanías, algo de Shakira, y eso me lo enseñó mi hermana. Pero más que todo, ¿en qué sentido? ¿En todo el sentido de mi vida? ¿Puedo nombrar a alguien famoso? Bueno, principalmente pues como soy artista, mi mayor inspiración es Salvador Dalí, ya que él llevaba su arte a algo más allá de lo establecido. Él formó su estilo mediante lo que él pensaba, ni siquiera les importaba las críticas ni nada de esas cosas. Él creó su propio, no sé, su propio estilo de arte, y eso es lo que me inspira a mí, crear mi propio estilo de arte sin sin basarme en lo que más diga o basarme en lo establecido. ¿Por? ¿Para la lectura? ¿Sí? Lo que me gusta más a mí. No, tengo que hacer buenísimo. Mi mamá, honradez. Que fuera honrado, ¿sí? Que sea también que sea respetuoso con los demás. Viéndolo con cortinas. Ejemplos y también diciéndome y reiterándome constantemente. Tengo la experiencia y de mis padres, básicamente, que me demostraron de que para conseguir las cosas había que trabajar, había que esforzarse. Mi padre trabajaba y nos daba lo que él podía darnos. Y de esa forma nos enseñó a que también nosotros debemos esforzarnos por conseguir las cosas. No. Mi padre, él fue empleado de la empresa de teléfonos. Y él está en este momento ya pensionado. Lo mismo, soy empleado, yo estudié carrera técnica y en este momento soy empleado. Un momentico. Pues a mí me enseñaron a estudiar electrónica, un profesor en secundaria cuando estaba en décimo me enseñó a hacer un parlante para agudizar más los sonidos, no, y todo eso. Audios. Ya. Y me gustaría volverlo a hacer para seguir en práctica lo que me enseñó el profesor. Ahorita estoy prestando servicio militar, ya para salir de la libreta de una vez. Ya estoy a 3 meses de la mocha. ¿Qué más puedo decir ya? Un profesor que tuve en la primaria se llamaba Edgar Rodríguez. Una persona que al finalizar la jornada, media hora antes, se dedicaba a decirnos algo muy importante que marcó mi vida siempre. Y era, ustedes tienen que estudiar, ser profesionales, porque en aquella época el bachillerato era lo máximo, pero él nos fijaba que teníamos que llegar a ser profesionales en el sentido de que podíamos ser abogados, arquitectos, y eso para nosotros era como algo utópico porque no sabíamos qué era eso. Pero cuando yo terminé mi bachillerato tenía claro que tenía que seguir estudiando y eso marcó mi vida y mi decisión de finalizar una carrera y especializarme. La otra fue mi papá. Mi papá, digamos, para la época él era una persona que sabía muy poco, él alcanzó a ser tercero de primaria. Pero me acuerdo mucho, siempre me marcó algo que fue enseñarme las vocales. Y él me las enseñó de una forma muy pedagógica. Entonces, por ejemplo, me dibujó la I y le ponía el puntico y decía, este es un señor que va por la calle, se le voló el sombrero y se me quedó la I. ¿Sí? La A, entonces me la explicó que era una señora que se estaba subiendo a un taxi y al cerrar la puerta se le cayó una patica y decía ¡ah! Entonces son algo que él en su forma de ser fue muy didáctico y yo le cogí mucho cariño a eso y a la lectura. Y créame que eso me inquietó tanto que cuando yo empecé a ser primero de primaria, porque ahí se arrancaba, yo me preocupaba, era por aprender más. Entonces cuando la cartilla Charry y esas que eran, cuando iban a preguntar algo, yo ya iba 4 o 5 lecciones más, porque yo le preguntaba, papá, ¿esto qué quiere decir? Él me explicaba, me unía las vocales con las consonantes y decía, por decir, aquí dice papá, mamá, la pipa, que eran las lecciones básicas. Pero lo hizo de esa forma tan natural que pues toda mi vida me marcó. Yo soy administrador de empresas. En este momento yo soy jefe de presupuesto de la Fundación Gilberto Alzate, una entidad del distrito. Allí pues, digamos que estoy en este momento allí. Y durante más o menos unos 15 años he dictado cátedra en las universidades. Pues dicto toda la parte administrativa, financiera y de mercadeo. Por lo menos como realmente la persona que más a mí me ha ayudado o que más me enseñó en la vida fue mi mamá. Entonces mi mamá, pues, ella me enseñó cómo ser madre. Porque pues por lo menos ahorita que yo tengo 3 niños, eso ha sido lo más importante que cómo ser mamá, enseñarles el tema de la responsabilidad a los hijos, el amor por los hijos. Eso ha sido como que lo que más... la herencia más bonita que ella me pudo haber dejado fue cómo educar a mis hijos. Entonces, cotidiano, por ejemplo, el tema de que revisar el tema de las tareas, estar pendiente de las tareas, de la comida, el amor que nos brindaba acostarnos en las noches. Entonces esas mismas cosas yo trato de hacerlas con mis hijos. Mi mamá me enseñó la constancia, como si inicias algo hay que terminarlo. Eso me parece que es algo muy importante. Mi primer profesor de guitarra, Diego Gurizati, que era, me enseñó a tocar todo en realidad, la batería, el piano, el bajo, la guitarra, y era muy prolijo, me enseñó a ser prolija con la guitarra, a sacar buen sonido y a encontrar como el pulso, el ritmo en la música. Toco la guitarra, hago música. ¿Alguien anónimo? O sea, no muy conocido. Pues de pronto lo que ese profesor de la universidad me enseñó no era, o sea, él explicaba muy bien los conceptos, ¿sí? Pero más que eso, la pasión con lo que lo enseñaba era bien contagiante, era una forma muy apasionada y él hacía valer lo que sabía en virtud de eso, no en virtud de otra cosa, de su posición en la universidad o en la posición en cualquier otro lado, sino a partir de la pasión que sentía, y estaba publicando un libro y amaba lo que enseñaba, y eso como que enseñaba a enseñar y enseñaba a aprender, eso era muy interesante. Yo no hago nada. Como trato de hacer trabajos así, como relacionados con esto. Yo soy ingeniero, pero me gusta más como estar relacionado con los artistas que hacen obras como electrónicas y eso, porque es está mucho más relacionado con la investigación, aunque no pareciera. Los resultados son más inmediatos y no tan ambiguos como podría estar en una empresa. Es mucho más directo y uno está mucho más involucrado. Es más interesante. Mis papás se preocuparon siempre por enseñarnos a cocinar porque eso nos iba a dar independencia. Y cuando he tenido que vivir sola o estar sola en mi casa, tengo la capacidad de cocinar mis propios alimentos y eso me permite subsistir. Y mis hermanos, cuando han salido del país, lo mismo. Mi hermano, por ejemplo, vive en Argentina y él se cocina todo el tiempo y no tiene la necesidad de comprar alimentos preparados. Pues no sé, valoro como la enseñanza de mi abuelo de como mirar a la gente siempre como a los ojos y digamos valorar la honestidad de la gente, y eso me ayudó como a siempre saber de quién estaba rodeado. Eso es. Mi mamá me enseñó cuáles son las cosas importantes de la vida y estar bien. Si yo estoy bien y mi familia está bien, y eso me ha enseñado a ser tranquilo. Es más como aprender a valorar lo importante. Basta con estar bien, de salud, comer, caminar, estar bien y no complicarse por cosas que no tienen importancia. ¿Ves? Mi padre, que me enseñó a leer. Y bueno, eso es lo que, a eso me dedico, yo me dedico a leer. Soy profesor de literatura, entonces mi padre me enseñó a leer cuando estaba muy pequeño. Recuerdo la emoción de tener 3 años, casi 4, y empezar a descubrir que los letreros significaban algo en la calle. Buenas tardes, mi mami me enseñó a cocinar arepas. Lentejas, arroz, caldos, sopas, platos fríos. Bueno, pues yo recuerdo que cuando yo era pequeña tuve una época de muchos problemas en el colegio, y para adelantarme mi papá me enseñó a madrugar. Entonces yo me levantaba como 2 horas antes de entrar al colegio y estudiaba, y eso digamos que definió en mí como un tiempo en el día en el que yo desarrollo, pues leo, escribo, y es algo que me ha permitido pues ser madre soltera, trabajar, seguir estudiando y pues hacer muchas de las cosas que hago hoy en día. Me enseñó a creer en mí mismo porque siempre yo estaba hablando mal de mí, entonces mi mamá me leyó un cuento. ¿Para qué dice? Todo lo que dice se vuelve realidad. Pienso primero en mi mamá, y como el valor de disfrutar las cosas pequeñas, simples, chiquiticas, como de emocionarse, no sé, con cosas de todos los días. Y es que se me vino a la cabeza a mi papá también rápidamente, como en las ocasiones en las que me decía que no me dejara impresionar como por, no sé, el lujo, por ejemplo. Me decía como, sí, como que no se me cayera la baba por las cosas lujosas, sino como que descubriera el valor también de las cosas simples o de las de lo poco que uno tiene, pero eso, valorar. Y recordé unos cuentos que me compraba mi papá, que eran de ilustrados, chinos, donde salían familias con niños. Y pues mi papá lo usaba con doble propósito, para que leyera esto, pero para que aprendiera en la casa como a ser solidaria, digamos, como ayudar, lo bonito que era ayudar en las labores de la casa. Entonces salían niñitos lavando la ropa, barriendo, arreglando el cuarto, y mi papá así muy didácticamente me iba enseñando que tenía que hacer mis cositas también. Busco palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. Hola, busco ideas, frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, cifras, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Conocimiento acrítico, científico, colectivo, etnológico, exacto, divino, folclórico, humano, inteligible, objetivo, sensible, sensitivo, sistemático, subjetivo, superficial, verdadero, vulgar. Capacidad de pensar, discernimiento, entendimiento, mercancía, poder, sabiduría. Si conozco tu desnudez, conozco quién eres. Eso es lo que deseo, a alguien que no se esconde. Por eso te miro a los ojos. Pensamiento. Absurdo, científico, claro, concreto, crítico, eficaz, falso, fantástico, ficticio, imaginario, íntimo, lateral, lógico, materialista, moderno, negativo, pagano, positivo, práctico, pragmático, tradicional, único, visual. Un hombre que está siempre pensando puede considerarse un pensador. Los seres humanos a veces piensan, esto es una certeza básica. Las máquinas no piensan, tampoco las muñecas. Hay artistas que piensan con las manos. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là où on est pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent. Qu'à son épreuve, des adieux à jamais. Et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Pour si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que ça n'est pas heureux. Des adieux à jamais. Je suis heureux. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Sanglote du gémis à présent, personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Toro cool para Ellen, morning out for a column. Ara tu con an Ellen, ora magno tataran a jean. Bu caranyan, turu pa catanarotum, tutoru canara dunyun. Anore u uyes a zalam, caro o nana enyun. Pocoru inyere poro con an aran, a juro u an. Voltare en chozo en oro en la guitarra da voto justandan kim poro al mejene fan chok ege era la niemo juste den chodoro moju canare yana lam tam tam suru. Bueno, seguimos aquí en esta transmisión, en un segundo día de toda la sesión de 7 sesiones de inauguración del proyecto Estación Seca Web de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Estamos aquí desde el espacio de plataforma en la calle 10, número 428. Bueno, ya todavía nos queda un tiempillo, ¿no? Por si alguien de pronto se pasa por acá. Y el tema de hoy es ¿qué, maestro? Estamos hablando sobre la educación en el mundo, la educación en Colombia, nuevos modelos de educación, el problema educativo, el acceso, la calidad, las reformas, la mercantilización de la educación, todas estas problemáticas que nos afectan a algo como tan vital para cualquier sociedad como lo es la educación. Para ello tenemos aquí al siguiente invitado. Él es, pues le va a hacer una breve introducción, Cristian Rodríguez. Él es egresado también, así como tuvimos ahorita a Nicolás, de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues su trabajo de grado fue muy a propósito del movimiento estudiantil, sobre todo el de en Colombia, el del año 2011, que fue el que tumbó la reforma a la Ley 30, y pues que todavía, digamos, estamos viviendo, aunque ya con menor intensidad, pues sus consecuencias. Y él hizo un documental llamado Al Sur de la Universidad, pues en donde se cubre este tema. Entonces, pues, ya estaba, muchas gracias, Cristian, por estar aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escuchan acá? Sí. Sí, sí, dale. Nosotros desde la Escuela de Cine y Televisión y en particular desde mi iniciativa, hicimos todo un trabajo documental de registro, de, por decirlo así, también como de una exploración etnográfica, pero pues como muy comprometida con el proceso. Desde el año más o menos 2007 empezamos a hacer un registro del movimiento estudiantil, y todo ese registro que se hizo desde ese año hasta el año 2013 fue el resultado que terminó en el documental Sur de la Universidad, que es mi trabajo de grado para optar al título de realizador de cine y televisión en la Universidad Nacional. Como tal, pues es un trabajo, digamos que un poco distinto a lo que se hace generalmente en la escuela de cine, porque en la escuela de cine se hacen pues trabajos muy desde la óptica, como desde ese arte que poco tiene que ver como con la realidad de lo que nos pasa a nosotros. Y pues yo, con un combo de amigos desde mi colectivo que se llama La Directa, otro colectivo que se llama Comuna Universitaria y otros dos colectivos que se llaman El Diablo Fútbol, Colectivo Sin Empleo, esta coalición de colectivos, realizamos este trabajo documental muy, muy comprometidos con la realidad, muy comprometidos con lo que estaba pasando y haciendo un seguimiento bastante, bastante concienzudo de lo que estaba pasando con el movimiento estudiantil, hasta pues que tiene que ver mucho con lo que pasó en el año 2011 con el proceso de movilización de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y la caída de la reforma a la Ley 30 del gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, ahora hablando un poco con el anterior invitado, que es incluso pues de la misma escuela de la que vos sos egresado, pues él decía algo que pues a mí me parece muy cierto, y es que a diferencia pues de otras cosas que pasaron con el movimiento estudiantil, aunque pues siempre ha estado bien vigente, pero este resucitar se debió de pronto como al cambio de códigos, ¿no? O sea, de códigos de comunicación, en donde de pronto la protesta se hizo de otra manera, de una manera más simbólica, de una manera acudiendo al arte. Entonces, pues yo quisiera saber también, lo tuyo es un documental pues que hace un registro de eso, pero supongo que también en La Directa y otras cosas estuviste ahí como apoyando el día a día de esto, ¿no? Sí, claro. Pues como tal, el movimiento estudiantil ha tenido, pues como el movimiento estudiantil ha estado muy vinculado a los movimientos de izquierda, pues en general del mundo y del país, pues el movimiento estudiantil siempre ha generado pues sus propios repertorios comunicativos, ¿no? Sin embargo, gran parte de la entrada mía al movimiento estudiantil fue una necesidad real de reformar y generar pues una mejora, una propuesta mucho más interesante de esos repertorios comunicativos, debido a que, pues digamos que esos repertorios eran muy clásicos, como que muy poco atractivos. Me pareció fundamental utilizar la herramienta audiovisual pues en ese espacio, y no solo la herramienta audiovisual así pues como a secas, ¿no? Es una herramienta audiovisual con una gran intención cinematográfica, con la utilización concienzuda del montaje, de la cámara, del guión, de todas estas cuestiones que son pues muy propias del lenguaje audiovisual. Y era eso, era como introducir esas claves, esos códigos, y aportarlos a que eso fuera un catalizador para poder pues manifestar nuestro mensaje, ese mensaje que reclama por una educación distinta, por una educación que no esté ligada al mercado, por una educación de calidad, que es lo que no pasa en este momento, porque la educación superior pública en el país, pues en Colombia, es cada vez peor. Vemos el ejemplo de la Universidad Nacional, que pues está en una debacle muy fuerte de infraestructura académica en todos los niveles. Y nosotros la vivimos desde hace un tiempo, hace unos años, y pues pusimos y quisimos poner nuestro conocimiento, nuestro trabajo académico en servicio del proceso y de la movilización. Obviamente pues esto era con una intención estética también, porque pues mucha gente dice, es que ustedes solo hacen propaganda y hacen solo pues cosas como de izquierda, y pues aquí hay un término que es muy muy muy famoso, que es el término de lo mamerto. De mamerto. Sí, exacto. Y pues no, nosotros también queríamos alejarnos de ese estigma para poder, digamos que, introducir todo el tipo de claves cómicas, documentales, dramáticas, narrativas, de ficción, todo tipo de eso, pero al servicio de lo que era la necesidad de construir una educación distinta en este país. Bueno, eso está muy importante. Antes de pronto de que hablemos un poco sobre la situación de la educación y tu perspectiva, yo quisiera ahondar un poco más en el tema del documental, pues del documental que hiciste Al Sur de la Universidad, que además pues fue un trabajo meritorio de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, contando un poco cómo fue el proceso de acercamiento, cuánto tiempo se tomó. Ahí estabas mencionando algo que me parece muy importante destacar, es que también hubo un proceso colaborativo allí, como de varias voluntades, bajo supongo que una batuta tuya como director, pero pues varias personas también así activistas ayudando. Entonces ese proceso creativo y de documentación al servicio de lo social, como lo habías dicho, porque de pronto pues a veces nos quedamos en unas cosas un poco escapistas que no están cubriendo de verdad como el pulso de una sociedad tan convulsionada como la colombiana. Entonces, pues contanos un poco sobre ese proceso creativo y documental. Pues el proceso inició más o menos en el año 2007. Ese proceso inició porque en ese año hubo una coyuntura que fue la aprobación por parte del gobierno de Uribe del Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional se aprobaba el artículo 38, que el artículo 38 le iba a imponer una deuda pensional impresionante a las universidades y las iba, pues, obviamente a quebrar. Entonces nosotros salimos a las calles. En ese momento se hizo un paro en la Universidad Nacional, pero este paro tuvo una connotación casi que nacional, porque no solo paró la Universidad Nacional, sino que paró la Universidad del Cauca, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de Caldas, varias universidades. Entonces ahí, en ese espacio, a nosotros se nos brindó por una invitación por parte del movimiento de generar una propuesta audiovisual. Era la Comisión de Comunicaciones y ahí pues se nos dio ese espacio. Y nosotros lo que hicimos ahí, pues como acabo de decir, fue poner las herramientas audiovisuales, pero con esa verdad, con esa intensidad, con esa intención creativa. O sea, verdad, no solo ponerlas, por hacer registro nomás y poner los videos en YouTube, sino verdad, en generar clips y productos audiovisuales, digamos que con una intención estética clara. Pero de ahí pues se fue creciendo el trabajo. Yo realicé un trabajo ahí que se llama Por Nuestros Puestos, lo pueden encontrar en YouTube, si quieren inclusive pues tenerlo por ahí, echarle un ojo. Es Memoria la Movilización, es un trabajo muy interesante porque es la primera experiencia que yo tengo y es una experiencia muy rica en estética y en eso. Una de las cosas que impulsa pues mucho como el trabajo estético del audiovisual, es que de verdad pues no es solo el realizador el que está poniéndole la cabeza y la creatividad a la cosa, es la movilización también la que genera eso también. Y hay un montón de, en ese momento, en el 2007, hubo un montón de repertorios de todo tipo, carnavales, ferias culturales, y nosotros bebimos murales, todas esas cosas, nosotros bebimos de todo eso y lo utilizamos de una forma pues como muy de insumo que nos ayudó a utilizarlo para desarrollar nuestra propuesta. Y eso pues enriqueció muchísimo el trabajo. Entonces de ahí, de esa experiencia, pues obviamente el paro decayó, como tal, como siempre pasa en el movimiento estudiantil, las cosas se decayeron y pues entraron en una especie de congelador, como una especie de reflujo. Pero yo quedé con la espina, quedé enamorado del tema, quedé con el gusto de la cosa. Y pues yo seguí en el proceso y pues después de hacer, hubo otras coyunturas posteriormente, yo seguí grabando. Yo quise hacer un trabajo documental muy inspirado pues en las palabras de un realizador español, de un director de cine español de documental que se llama... Te interrumpo un momentico. Para que nos recuerdes cuál es el nombre de este material que estabas diciendo ahí en YouTube, de pronto para los que estén escuchando esto, ya sea ahora o a posteridad. Se llama pues, Por Nuestros Puestos. Por Nuestros Puestos. Sí, Por Nuestros Puestos. Búsquelo Por Nuestros Puestos en internet y van a encontrar una versión del año 2007, que es una versión como de calidad muy baja, pero hay otra versión que yo subí como posteriormente, como unos años después, y tiene pues la calidad pues... Ya la calidad óptima pues para verse. Bueno, entonces yo como pues retomo, estaba recibí pues como unas en el marco de la muestra internacional documental, allá se nos dieron unas conferencias, y en esas conferencias participó un cineasta español muy importante que se llama José Luis Guerín. José Luis Guerín hizo un documental que se llama En Construcción y varios documentales como Innisfree y se llama Tren de Fantasmas, es que no me acuerdo cómo es que se llama esa película, pero Es un cineasta muy importante y él, pues, digamos que aplicaba pues como unas ideas que eran sobre todo frente al cine. ¿Y qué era el cine? Pues para él, él contraponía el cine con la televisión y él decía pues que los ritmos del cine, que no están tan, digamos, atados en muchas de sus expresiones a lo comercial y a, pues, a esta obligación por estar haciendo todo el tiempo, hacen que uno pueda realizar cosas en muy largo tiempo, en periodos muy largos. Y pues digamos que él ponía el ejemplo de en construcción él se demoró 3 años en realizarlo. Entonces fue parte de eso. ¿Esos 3 años qué eran? Esos 3 años fueron el proceso creativo, pero no fue solo como un cineasta sentado en su escritorio solo, inventándose cosas en su cabeza, ¿no? Fue el proceso de encontrarse, fue el proceso de hacer amistades, fue el proceso de estar con la gente, de estar con los procesos allá, de estar con las prostitutas, de estar con la gente pobre de los barrios de Barcelona, que pues la película trata como de un desalojo sobre un barrio en Barcelona. Entonces eso es muy importante. De ahí yo saqué esa idea, yo extraje esa idea muy importante y yo me quedé pues con la cabeza de verdad de pensar, yo voy a hacer un documental sobre el movimiento estudiantil y me va a demorar el tiempo que me demore, o sea, me va a demorar años y años. Yo le decía a la gente, yo me podría demorar en esto 9, 10 años. La gente poco como que me miraba y me decía, pues, ¿qué le pasa? Entonces, sí, porque también un poco lo que pasa con lo que la gente que hace, digamos, video alternativo y comunicación alternativa es que son trabajos en general muy rápidos, trabajos como muy un poco superficiales, y faltaba eso, faltaba esa intención estética que nace del tiempo, nace de que el cine en realidad es tiempo. O sea, el cine es creación con la gente, es esa creatividad explorándose día a día, grabaciones día a día, reuniones día a día, marchas todo el tiempo. Y ahí fue naciendo Sur de la Universidad. Yo recogí un material audiovisual desde ese año 2007 hasta pues, el 2013, que empecé a terminar ya el proceso pues, con la MANE. Y para mí fue muy importante que se atravesara pues en el registro que yo hice la coyuntura del año 2011, porque esa fue como por decirlo así, la síntesis histórica del proceso que se estaba viviendo. Luego de eso, yo lo grabé pues como sin guión ni nada, pues como con la intención de hacer como una recolección de archivo. Ya digamos que después formulé el proyecto y en la formulación de proyecto nos encontramos lo importante que fue que entender que el movimiento estudiantil no fue una coyuntura en ese momento, de que no fue una cosa de una moda, como pues mucha gente lo pudo juzgar aquí, pues para la gente que pues esta transmisión es a nivel latinoamericano, ¿no? Sí. Pues si está por internet podría ser de cualquier parte a nivel del mundial, mundo, bueno. ¿No? Para que aquí nos acompañan pues las chicas y el chico de la multisectorial invisible de Argentina, de pronto podría ser chévere como que eso, ellos pues, también supieran. Hay una cosa que pasó antes de la MANE, fue una vaina que se llamó la Ola Verde, que fue toda la, digamos que, explosión de apoyo político de la juventud hacia un candidato que era Antanas Mockus. Y pues mucha gente trató como de vincular, de decir es que lo que pasó con la MANE fue muy parecido a la Ola Verde, y eso no es cierto. No es cierto por una cosa, y es una de las tesis de mi documental, y es que el movimiento estudiantil es un proceso de largo aliento, es un proceso que se construye mucho tiempo. El movimiento estudiantil de ahora, y pues de todas estas cosas que su merced decía, las nuevas formas artísticas, esas nuevas formas, es un movimiento estudiantil que está construido después de la caída del muro de Berlín. Y eso es muy importante para el movimiento estudiantil, porque eso le marca una dirección ideológica muy distinta, una manera de actuar muy distinta, y todo ese proceso que venía desde los 90s, también pues muy vinculado a lo que pasaba en Colombia. Colombia hubo un golpe muy duro a todo el movimiento social en los 90s. Ahí se empezó a construir y a cocinar ese movimiento estudiantil que terminó en el proceso de la MANE en el 2011. Y pues eso, en general también es importante contar que lo que usted decía, profe, que es que el proceso estuvo muy vinculado a que estuvimos construyendo una cercanía y pues como una amistad y un sentido de amor con la gente que estábamos trabajando en eso. Y entonces pues yo me vinculé a un colectivo que se llamaba Comuna Universitaria, y pues en Comuna Universitaria fue que yo descubrí gran parte tanto como del discurso, como de todo lo que es la lectura de universidad, como de esos sentires, como de esas utopías, como de esa sensación de decir, pues, el mundo se puede cambiar. Y con ellos fue que yo, pues, me fui generando, pues, mis amistades hasta que terminé el documental y, pues, salí de la universidad. Yo ahorita, pues, sigo vinculado como miembro honorario de Comuna Universitaria, pero yo ya no puedo seguir siendo de Comuna porque yo ya me gradué. Entonces, pues sigo adaptando el proceso, pero seguir llevando la universidad en el corazón, obviamente. Claro, obviamente. Y para mí la universidad significó, pues, un cambio total en mi vida, significó de verdad, pues, una revolución, pues, interior, y eso fue lo que yo traduje en mi trabajo de grado, esa expresión ahí, que pues quedó ahí en esa película. Muy bonitas esas palabras. Ya, como para ir acercándonos ya como al final, quisiera que me dijeras brevemente ahora sobre lo que estabas diciendo allí. Hice como una reflexión, y pues dado que estamos aquí en Qué Maestro, pues a reflexionar también sobre la educación y de pronto pues no tocar este punto puntual de la MANE y de lo que ocurrió en el 2011, sino la educación en audiovisual, que a veces tiene como varias perspectivas, ¿no? Aquí por lo menos en Colombia hay personas que defienden una educación más tecnológica del audiovisual, de manejar equipos, dado que hay toda una tecnología y toda una industria ahí. Hay otros que promueven más los procesos de reflexión, pero pues igual nunca, yo sé que no debe haber una sola única manera de hacer escuela, pero desde tu praxis, ¿como cuál es la mejor manera de acercarse al audiovisual así brevemente? Pues desde las discusiones de la MANE en el 2011, fue muy interesante que nosotros generáramos no solo la discusión de la ley, de la reforma y de lo educativo, sino que allá en la Escuela de Cine nosotros hicimos unas discusiones que fueron muy importantes, que ahorita están un poco olvidadas porque nosotros no nos hemos como dedicado a exhibirlas y a moverlas y a manifestarlas, pero son muy importantes. Y es que en realidad, pues, lo que dice el profe, yo no creo que se pueda negar una perspectiva, se pueden abrir esa todas las perspectivas. Desde esas posiciones que en la educativa dicen que quieren una educación más técnica o una más industrial o una más artística, de esa noción artística como más afrancesada, como más pues existencialista, por decirlo así, que es la que yo más peleo. Pero y bueno, y con una educación artística más comprometida, pero lo importante de eso es que todas puedan caber, pues, como en la propuesta de la escuela de cine o de la educación de cine, y muy enmarcado en una consigna que nosotros sacamos en ese momento, y fue por un cine posible, en todos los sentidos. O sea, que por ejemplo, si yo tengo una camarita de celular y tengo programas de edición dentro del celular, yo puedo hacer audiovisual y puedo hacer cine también. O sea, eso es indiscutible, y yo creo que toda la gente en Colombia, toda la gente que pueda utilizar las herramientas, que tenga nociones en audiovisual, puede ser capaz de hacer cine, de hacer arte, de hacer expresión que mueva los corazones. Y pues no es fácil, obviamente, que el arte es una elaboración como muy, muy, muy creativa, cualificada, pero es una puerta que está abierta a todo el mundo. Entonces, eso es lo que me parece. Yo creo que la consigna es que la gente se le pueda decir que el cine es posible para lo que sea. Si quiere hacer de ese cine de serie B, gore, de esas cosas que pues bastante están de moda, pues se puede hacer. O sea, es zombie. Sí, exacto. Cinema zombie, como aquí un festival que se llama Cinema Zombie. Eso se puede hacer, es totalmente plausible, pero también se puede hacer cine más industrial, cine más comercial, pero también se puede hacer cine más comprometido. Yo creo que es una reunión de todo ese sancocho, de todas esas expresiones que individuales y particulares que se puedan, digamos, que confluir dentro de un proyecto, como escuela, como educación. Hace poco fue la celebración, la conmemoración de los 25 años de la Escuela de Cine y Televisión. Fue un evento un poco desafortunado porque no cayó mucha gente. Pero digamos que en la discusión de los egresados también me ponían esta pregunta, y yo les dije eso. O sea, realmente todo esto tiene que caber, pero en el marco de un proyecto, y un proyecto que un poco tiene que ser político. Es más el proyecto lo que nos interesa, esa intención, ese sur, como dice la película Sur de la Universidad, para mí no es un norte, es un sur. Es esa dirección de ese proyecto que pueda incluir todas estas expresiones, todas estas formas, pero en el marco de decir, manifestar, vamos a utilizar el cine para cambiar la realidad de nuestro país. Yo creo. Y esas son todas las formas que nosotros podemos recoger para hacer eso posible, porque es necesario que ese proyecto tenga todas las expresiones y toda la diversidad para que sea contundente, ¿no? Pero con esa clara distinción de que verdad la escuela, la educación tiene que servir para transformar nuestros contextos, transformar lo que pasa. Ahorita en este momento el país, Colombia, está viviendo un proceso de paz, está viviendo toda una consolidación democrática que no vivió durante muchos años, de guerra y de exterminio y de genocidios. Entonces es importante que la educación esté en ese proceso histórico, que esté en ese proceso y que se manifieste de las formas que pueda, o sea, de las formas que quiera hacerlo. Si queremos hacer cine género de terror, pero haciendo ese cine género de terror, vinculándolo a nuestra historia, vinculándolo con lo que pasa en nuestro país, sería fenomenal. Yo, por ejemplo, pienso, yo ahorita tengo un proyecto, no voy a dar como mayor ilustración frente al tema porque no lo he desarrollado mucho, pero yo quisiera hacer, por ejemplo, una película de aventuras, con todos los códigos de la película de aventuras, así, así como, no sé, pues hay muchos como referentes de las aventuras. No sé, pues pienso no un referente cinematográfico, pienso por ejemplo en Mario Bros, pero pues no es un referente cinematográfico, es un referente de los videojuegos. Pero eso es una cosa así, pero en el marco de lo que pasa en el país y de nuestra historia. Entonces hay un escenario, por ejemplo, que fue terrible, fue digamos que del departamento de Antioquia en los años 90, el departamento de Antioquia de los años 90 mataron a muchísima gente, hubo un genocidio impresionante, hubo pues episodios como la masacre de Segovia, donde pues un partido político de izquierda ganó las elecciones de consejo, creo que fue el del municipio, y por eso el paramilitarismo hizo una masacre de 45 personas, fue una cosa terrible. Entonces, eso no fue en los 90, fue en el 88, pero fue la abrebocas de los 90, que después en los 90 ocurrieron cosas peores. Entonces, en eso es necesario contar una historia y de hecho pensar cómo el audiovisual y cómo las claves del cine nos permiten pues hacer historia y cambiar nuestros contextos. ¿Cómo podemos soñar nosotros que el cine, digamos que el cine así como muy desde lo que planteaba Méliès, este cine de la fantasía, el cine de que yo pueda soñar lo que yo quiera hacer? ¿Cómo podemos plantear la victoria de la vida, la victoria de un proyecto de vida frente al proyecto de muerte, que fue lo que pasó en ese tiempo en esos territorios? Y eso es lo que yo quisiera hacer. Yo quisiera pues un poco también como sacarlo del documental, porque el documental pues es como memoria muy histórica, muy planteada en la realidad, muy realista, pero nos falta como esa creatividad, pero al servicio de lo que pasa, al servicio de lo que puede ser nuestra historia y de construir nuestra memoria y nuestra identidad. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por estar acá. Cristian Rodríguez, egresado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, pues buscando a partir de la educación y el audiovisual nuevos rumbos y nuevas alternativas. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias. Pues para todos un saludo en Latinoamérica y en el mundo. Y pues recordarles pues que verdad pues una cosa fundamental, y es que si el cine pues es tan difícil de hacer, y si el cine es el arte, es una cosa que requiere tanto esfuerzo para la vida, tanto esfuerzo para uno, ojalá tuviera como una ligazón, una responsabilidad, un tejer con lo que pasa con nuestra realidad, con nuestras vidas, con lo que está pasando en nuestros países. Y desde todas las formas posibles, desde todas las formas, no hay una forma que no sirva, todas sirven. Desde hecho, pues si quieren hacer una novela así bien mexicana frente al tema, lo pueden hacer, pero que se encargue de construir memoria, de construir identidad y construir lo que somos. ¿Listo? Gracias, Cristian, gracias por tanta pasión, por contagiarnos, y por eso también, por tantas palabras bonitas. Te invitamos para que participes de la próxima acción que realizaremos acompañando la manifestación por la educación. ¿Hay sonido de marcha? Necesitamos tambores, banderas, buenos cantantes, buenas canciones. Y en el medio de la manifestación vamos a pararnos por un momento y vamos a comenzar el zapping veloz y para siempre. 2 de 2 a 120, 220 personas se van sumando a esta manifestación. 222 personas. Recordaremos hechos, gestos, fantásticos inspiradores heroicos, vividos o contados en un aula, en una clase, en un taller, en una universidad, en una escuela, en un ministerio de educación. Está por comenzar el zapping veloz y para siempre. Y empezamos. 1, 2, 3. Ya, Luis. Bueno, no, yo me acuerdo mucho de un profesor en bachillerato, el de literatura, que hacía improvisación cuando leía, y pues siempre me pareció ese que la docencia también hay que improvisar y ser histriónico. Lola. Bus. Recuerdo, hola, de un maestro de pintura que una vez su enseñanza fue el compromiso que tiene el arte y la pintura. ¡Suceso! Ese es mi gran maestro, la sensibilidad de la pintura, la sensibilidad con el trabajo, con el arte. José Ortiz García, mi primer maestro de pintura, que fue uno de los que me enseñó a vivir el arte, a comprometerme. Otro gran recuerdo de maestro fue la universidad, el cambio de la universidad. Paso. 1, una acción heroica en una escuela, en una universidad, ya. Después se continúa la ronda. Cristian. No sé. Paso, Guillermina. Paso. Me acuerdo que en una clase de teoría de la historia pensé que el profesor me había dicho mono. Me acuerdo de una clase donde hicimos orinar a una profesora, gran directora de cine de Colombia, se orinó de la risa. Me acuerdo de una clase donde escupí a todos. Yo recuerdo, me contaron que en la Universidad de Sociales Lucas Rubinich hizo apuntes, invitó a artistas para que hicieran unos dibujos y esos dibujos se infiltrasen en los apuntes, para que los apuntes dejen de ser decadentes. Y lo anunció durante un año y lo llamó el encantamiento de los apuntes. Hecho heroico. Una amiga, Gloria, estaba con las piernas sobre el escritorio. Entró el profesor de historia, le dijo, baja las piernas, Gloria. Y ella le dijo, qué pelotudo. Me obligaban a quedarme en la mesa del almuerzo hasta que terminara de cenar en el colegio y empecé a echarme la comida en los bolsillos para poder salir al recreo. ¡Somos estudiantes! Continuando con experiencias traumáticas, una maestra de tercer grado o quinto que me hizo llorar, me peleé totalmente, sí, fue una guerra con esa maestra. Usted está haciendo trampa porque el juego es hechos heroicos, inspiradores, no frustrantes. Borrémonos de lo que es la educación, la idea vieja. Eso ya fue. Ahora viene otro momento de la educación. Por aquí. Heroico. El profesor que coge todos los ejercicios de sus estudiantes para hacer una obra de arte. Era un librito con dibujos explicados en palabras. El cliché de dar clase en el pasto, ¿no? Sigue siendo válido. Sí, claro. ¡Fuera del país! La grama, pues. ¡Fuera del país! Zapin heroico, un profesor que se sabe Nova Express de memoria. ¡Derecho! Yo recuerdo un profesor de derecho, un profe de derecho, Gustavo Brusone, que daba clases de derecho y ponía como personajes de casos así, de crímenes y ejercicios, las iniciales de artistas contemporáneos argentinos. Entonces les decía al final, si usted descifra a quién me refiero con tal inicial, tiene un punto más. Así que para mí, bien, por el arte. Ahí dice, y no, a lo último de todo dice, no solamente, ¿cómo era, Guillermina? No solo del derecho vive el abogado. Yo quiero decir una, me acuerdo, esto se lo copié a un profesor, ya no lo hago, pero cuando empecé a dar clase lo hice, que es cada vez que hacía un examen o un parcial, le regalaba a los estudiantes una chocolatina. Bueno, hechos épicos así en la educación, pues recuerdo un profesor que mucho odiamos, pero que ahorita mucho recordamos, y se llamaba José Luis Zapata. Él murió, se mató en un accidente, pero fue muy importante para nosotros porque él nos enseñó de la dramaturgia, de la narrativa, de los griegos, del teatro clásico, de la epopeya, de la tragedia. Y después, muy chistoso, que cuando yo estaba haciendo mi documental me encontré con él otra vez, porque fue el que me permitió darle sabor y darle creatividad, darle dramatismo a lo que yo hago. Es eso. Anoche me contaron que no recuerdo el nombre, estábamos acoplando. Acoplando. Lo echaron porque le dio a todos sus alumnos ácido lisérgico. Es un hecho. Profesor Hugo Soto, que se le cayó el porro en clase y pues vio abocado por su culpa, nos enseñó a pegarlo. No tengo. Yo recuerdo a Cristina Alvarado, una profesora de Historia del Arte, que a distintos alumnos, y todos la recordamos, nos regalaba libros o nos prestaba, o no, nos alcanzaba siempre en algún momento una fotocopia y se iba silenciosa. Y a muchos nos pasó que esa fotocopia, esa página, nos cambió, nos transformó. ¿Ya vamos terminando? Vamos a sumarnos a la manifestación, compañeros. Vamos, acérquennos, acércate, vamos. ¿Vamos todos? ¿Vamos? Vamos. Oh, oh. ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? Es una expresión de admiración y aliento argentino. Colombiano también, ¿no? Nombre usado para el libro del proyecto pedagógico del Museo del Puerto junto a las escuelas públicas del barrio. Al escuchar esta admiración pensamos en los movimientos estudiantiles, las luchas de cada día de los maestros, las posibles poéticas pedagógicas en instituciones y las particularidades de cada contexto. ¿Qué maestro? Por la educación. Aquí desde Estación Secahuén. Estamos aquí con el primer entrevistado. Apenas digo tu nombre, ¿no? No tu apellido, con Leonardo. Entonces, pues, estamos acá en la Plaza Che todavía antes de que arranque la marcha por la educación. Bueno, en un contexto, pues, en donde, digamos, está Colombia en efervescencia. No sé, ¿vos qué pensás de todo esto que está pasando? No, pues, primero creo que sí cambia un poco las condiciones frente al objetivo inicial de la marcha, que era la marcha inicial de la MANE para medir fuerzas frente a la posibilidad de un paro nacional estudiantil. Esto ya creo que tiene una connotación de respaldo al paro agrario, y también igual ver cómo más bien el estudiantado se suma a las reivindicaciones propias de los campesinos que hoy están negociando, pero creo que esto todavía va para largo y todavía creo que faltan más sectores sociales para que se movilicen. Claro, pero mira que aún así, aprovechando la coyuntura y apoyando el paro campesino, de todas maneras hay unas reivindicaciones educativas ahí que también persisten, y así como el agro tiene una problemática, la educación también tiene una, ¿no? ¿Cuáles serían, así en resumen, como esas reivindicaciones que también estaríamos acá persiguiendo con esta marcha? En medio pues de básicamente son dos, pero la principal es la gratuidad, que es lo que ha logrado pues aglutinar los estudiantes de universidades privadas y públicas. La calidad educativa, la autonomía de la educación superior, la gratuidad, y adicionalmente se plantea un elemento bien importante que responde al carácter amplio y diverso de la MANE, que es la pluralidad. Resulta siendo esta gran movilización estudiantil como el despertar de nuevo de un gran movimiento. Hoy no estamos peleando solamente en contra del modelo, no solo vamos a salir a la marcha a decir no, sino para que esta ley, esta propuesta que tenemos hoy, sea en un futuro la ley y el sistema, el esquema y los principios que rigen a la educación superior en Colombia. Y hoy la unidad es la nota predominante del movimiento estudiantil en Colombia. Grandes movilizaciones se presentaron a nivel nacional respaldando la propuesta de ley. Indígenas, campesinos y trabajadores salieron a las calles. Hasta la Policía Nacional marchó junto a los estudiantes. Con una educación como derecho fundamental, con una educación gratuita y con un conocimiento que sea bien público, estamos dándole un golpe fundamental a los valores del neoliberalismo. Como movimiento estudiantil, en articulación con otros sectores de la sociedad, como el campesinado, como los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos, los trabajadores, hoy salieron a las calles a defender el proyecto de ley de los estudiantes. El presidente de la República sancionó hoy la nueva ley que regulará la educación superior. Un hecho histórico al ser la primera ley que no nace del seno del Congreso, sino por iniciativa popular. Prendámonos entonces de las manos de los jóvenes colombianos, que quizá saben mucho más y hacia dónde debe moverse este país que lo que hemos hecho los gobernantes y los políticos por décadas en Colombia. No sabemos si esa vaya a ser la historia, pero este es el final que nosotros, como estudiantes, proponemos. ¿Podrá el movimiento estudiantil enseñarle a la sociedad colombiana que las decisiones sobre nosotros las podemos tomar nosotros? ¡Lucha! ¡Lucha!